demacrado del barón de Tífano se congestiona con expresión de furia inaudita al escuchar las palabras de Calimán. Entonces, con o sin su consentimiento, investigaré en torno al asesinato del campesino hasta encontrar al culpable. ¿Qué dice? Se trata de un hombre o un lobo humano. Yo buscaré hasta encontrarlo y hacerlo pagar por su artero crimen. Calimán, está usted rebasando el límite de mi paciencia. Le repito que en estas tierras solo vale mi justicia y palabra, y que nadie tiene derecho a inmiscuirse en mis asuntos. Sobre sus leyes y autoridad existe el derecho de todo ser humano de recibir la ayuda de la justicia. Si usted se niega a ordenar la investigación en torno a ese crimen, yo estoy dispuesto a realizarla sin su ayuda. ¿Me obliga? Creo que todo esto es una confusión. Usted no sabe lo que dice. Lo sé, señor Barón, lo sé. Nunca como ahora estoy dispuesto a hacer justicia. Encontraré al asesino de ese hombre y lo haré pagar por su delito. Calimán, pero usted sabe que en estas tierras existen muchos misterios, enigmas sin aparente explicación. Si fue un lobo humano quien atacó a ese hombre, ¿cómo puede hacer justicia? Buscando ese monstruo en sus madrigueras. ¡Qué absurdo! ¿Cree acaso que antes de usted nadie ha pensado lo mismo? Muchos hombres desde hace años han tratado de solucionar los problemas, de hacer justicia y exterminar a esos monstruos, pero lo único que han logrado es encontrar la muerte. El barón se aproxima más a Calimán agregando: inténtelo. Trate de descifrar el enigma de los lobos humanos. Investigue. Busque en los alrededores, más allá de los pantanos, y le aseguro que no vivirá para contar lo que descubra. ¿Ustedes se oponen a mi trabajo? No, no, claro que no. ¿Por qué habría de hacerlo? Si tan poco apego tiene a la vida, ande, investigue. Trate de encontrar al asesino, pero cuando llegue su fin, no diga que no tuvo advertencias al respecto. Eso es todo lo que necesitaba saber. A partir de este momento me dedicaré a descifrar el enigma. Oh, Calimán, es necesario que exponga su vida. Sí, porque debe saberse de una vez por todas si en verdad existen los lobos humanos o bien... Calimán, mira con expresión intencionada al barón. Alguien comete delitos amparado en esas leyendas de seres monstruosos que atacan en las noches de luna llena. Lo cierto es que no descansaré hasta descifrar el enigma. Se interna usted en senderos peligrosos. No diga que no se lo advertí. Tendremos que lamentar su muerte. No olvidaré sus palabras, señor barón. Bien, no se hable más del asunto. Es hora de descansar. Buenas noches. Calimán. Sí. Supongo que si esta noche, al igual que ayer, le prohíbo que salga de sus habitaciones, usted no hará caso, ¿verdad? Así es, señor barón. Recuerde que voy a tener libertad absoluta para investigar dentro y fuera del castillo. Bien, entonces suya será la responsabilidad del riesgo y le deseo mucha suerte. Buenas noches. Buenas noches. El barón de Tífano desaparece en lo alto de la escalinata de mármol. Solín se muerde los labios nerviosamente recordando las palabras amenazantes del viejo noble. Y Calimán sonríe al tiempo que avanza hacia la hermosísima Karen de Tífano. Calimán, está usted jugando con fuego. No se preocupe, Karen. Creo que ya es tiempo de que alguien desafíe las leyendas y consejas que durante años han vivido en estas tierras. Pero ha pensado que si en verdad los asesinos son seres monstruosos, fieras asesinas, usted no tendrá armas para vencerlos. Siempre hay un camino cuando se sabe utilizar la inteligencia. Pero, ¿cómo podrá enfrentarse a los lobos humanos? Primero debemos saber si en verdad existen. ¡Claro que existen! ¡Lo sabemos! ¿Acaso ha olvidado usted aquella noche en que viajábamos rumbo aquí? Aquel guardia que nos dio alojamiento en su casa fue asesinado brutalmente. Es verdad, Calimán. Recuerda que encontramos huellas de pisadas humanas cerca del cadáver. Después de haber escuchado aullidos. Y la víctima tenía la garganta destrozada por filosos colmillos. Yo misma estuve a punto de ser atacada por uno de esos monstruos. Y de no haber sido por su oportuna intervención, yo no sé qué hubiera pasado. Y recuerda lo que nos sucedió esta misma noche, señor. ¿Qué fue, Solín? Nos atacó un lobo humano. Se lanzó contra nosotros. Solín. Es que... Solín, guarde silencio. Recuerda que no tenemos pruebas de que un lobo humano nos haya atacado. Me dirán lo que ha sucedido. Bien. Verá, estando cerca de los pantanos, fuimos atacados inesperadamente. Escuchamos gruñidos impresionantes. Y luego vimos dos ojos brillando en la oscuridad. Y acto seguido, el agresor se lanzó contra nosotros. ¡Dios mío! Pero Calimán le dio un puñetazo y el agresor cayó entre los arbustos. Y fui a atraparlo, pero solo encontré rastros, huellas de pasos y este pedazo de tela rasgada de sus ropas, probablemente. Y luego me empujaron haciéndome caer al pantano. De no ser por Calimán, estaría muerto. Y aún así duda de la existencia de esos animales humanos. Bueno, ni Solín ni yo podemos asegurar que el agresor fuera un lobo humano. Todo sucedió tan rápido que no tuvimos tiempo de ver si era un monstruo humano o bien un lobo hambriento que me lo daba por los pantanos. Pero, ¿y ese pedazo de tela que encontró? Eso, Karen, no demuestra nada. Bien pudo estar allí desde que fuéramos atacados. Creo que si en verdad hubiera sido un lobo humano el atacante, no habría escapado. Hubiera luchado hasta matarnos. ¿Qué piensas hacer? Descifrar el enigma, Karen. Debo aprovechar estas noches sin que hay luna llena para comprobar la existencia de sus seres. Será muy difícil descifrar un misterio de tantos años, pero aún así, lucharé por lograrlo. Hay un instante de silencio. Calimán permanece con expresión pensativa, observando restos de cigarrillos consumidos en el cenicero, y agrega mirando interrogante a la hermosa joven. ¿A qué hora se marchó de aquí Lucas Van Doren? Bueno, poco antes del anochecer. Y Karen, ¿notó usted algo extraño en su actitud? Digamos como nerviosismo o ansiedad por salir de aquí. Sí. Conforme se acercaba la noche, su nerviosismo fue en aumento. Dijo que tenía que regresar cuanto antes a su cabaña. Bueno, pero ¿a qué vienen esas preguntas? Es extraño que un hombre sufra crisis nerviosas al aproximarse la noche, ¿no le parece? Sobre todo en la noche de luna llena. ¿Qué trata de decir? Creo que va a ser un problema si se casa con un hombre que sufre crisis nerviosas durante las noches. Es que, según dice papá, Lucas Van Doren teme a las noches porque, cuando él era niño, sufrió lo indecible en una noche de tormenta. Ah, sí, lo recuerdo, pero no es motivo suficiente para que se ausente al llegar la noche. En fin, Carmen, creo que ya hemos hablado demasiado. Vaya a descansar mientras el pequeño Solim y yo cenamos y luego iniciaremos nuestras investigaciones. Ay, tenga cuidado, por favor. Descuide, Karen. Sé que nos enfrentamos a un enemigo misterioso y desconocido, y por lo tanto debemos calcular cada movimiento, cada paso, cada acción para no caer en una trampa mortal. Buenas noches, Karen. Buenas noches. Ay, me alegro tanto de tenerlo aquí, cerca de mí. Eso ya es una tranquilidad. Buenas noches. Los azules ojos de Calimán están fijos en las manecillas del viejo reloj, que están a punto de reunirse marcando la medianoche. El viento gime afuera y se filtra por las rendijas, haciendo moverse los gruesos cortinajes del salón. El pequeño Solín se siente más reconfortado después de la cena, y luego de las emociones vividas durante aquel día, siente que el cansancio le aumenta. ¿Iremos a descansar? Pues sí, muchacho. Me mereces un justo reposo después de tantos sobresaltos. ¿Y tú? Aún tengo mucho que hacer esta noche. ¿Te acuerdas? Le prometí al profesor Lewis que investigaría dentro de esa alcoba clausurada. Ah, sí. La alcoba de la difunta Teres Shiflin. Exactamente. Comprobaremos si en verdad ahí dentro se escuchan gemidos, lamentos. Violaré esa puerta si tiene una cruz pintada y descubriré qué secreto se oculta ahí dentro. ¿Oíste? Un aullido. Sí, sí. Un aullido. A la medianoche. Entonces, tal vez esa es la explicación del por qué el lobo humano no nos mató en los pantanos. ¿Qué estás diciendo? Los lobos humanos, según cuenta la leyenda, atacan en las noches de luna llena, pero solo hasta después de las 12. Solín, pequeño y valiente amigo mío, creo que estás dejando volar demasiado tu imaginación. Así dice la leyenda. De acuerdo, pero recuerda que las leyendas tienen mucho de exageración. Precisamente la leyenda se diferencia de la historia en que esta siempre está ajustada a los hechos en 95%, mientras que en la leyenda hay mucho de fantasía y de mentiras. Pues, leyenda o historia, lo cierto es que un lobo está huyendo muy cerca de aquí. Tal vez sea Lucifer. ¿Quién? El perro, el mastín. Sí, el perro. Por un momento creí que te referías al príncipe del Averno. Ah, estás cansado, muy cansado, y tienes los nervios en tensión. Y lo mejor será que vayas a dormir. ¡Calimán! Oh, el profesor Lewis. Calimán reacciona descubriendo al anciano profesor en la escalinata de mármol, y junto con Solín avanzan subiendo por los peldaños hasta reunirse con él. ¿Qué sucede, amigo mío? Cuidado, baje la voz. Que no nos oigan. ¿Ocurre algo? En primer lugar, me alegro de verlos sanos y salvos. Diablos, temí que sufrieran alguna agresión. Como su ausencia se prolongaba tanto, llegué a pensar que habían sido víctimas de los lobos humanos. Por esta vez tuvimos suerte, pero dígame, ¿qué hace usted despierto estas horas? Pues sabrá que el varón me ha ordenado marcharme mañana mismo. ¿De veras? Así es. Poco faltó para que me echara esta noche. Vaya, vaya. Ha ordenado al gitano ese, Sarco, que tenga preparado un carruaje mañana temprano y que me lleve lejos de aquí. ¿Y usted? ¿Piensa obedecer? No me queda otro camino. No hay justificación para quedarme más tiempo. Es por eso que solo tenemos esta noche para descifrar el misterio de esa habitación cerrada. ¿Se refiere usted a la alcoba de la difunta Teres? Exactamente. Solo tenemos esta noche para saber qué hay allí dentro y descifrar el misterio de esas voces, esos gemidos lastimeros que escuché anoche mismo. Calimán, ¿qué hacemos? Bueno, usted debe regresar a su alcoba. Yo iré a investigar en ese misterioso cuarto clausurado. Yo quiero ir con usted. No, no, profesor, no. Confía en mí. Si hay peligro, no quiero exponerlo innecesariamente. Vamos, profesor. Confía en mí. Mira fijamente hacia las manecillas del reloj de su alcoba que marcan las 12 de la noche con 15 minutos. El pequeño Solín lo mira interrogante y luego se escucha. Ahí está ya el barón de Tífano dando su concierto nocturno. ¿Lo escuchas, Solín? Sí, señor. La música del órgano monumental suena en todo el castillo. Es impresionante. Y justo ahora, sabiendo que el señor barón está entretenido, saldré para investigar. Señor, preferiría ir contigo en lugar de quedarme solo aquí. Estás cansado, Solín. Necesita reposo. No, señor, prefiero estar a tu lado. Prefiero enfrentarme a peligro a tu lado que quedarme solo en este cuarto tan oscuro y frío. Bien, bien, bien, Salim. Entonces prepárate, vamos a salir. Con movimientos felinos, Calimán avanza hacia la puerta seguido del muchacho. Abren la puerta casi sin hacer ruido. Despacio. Despacio, Salim. Sin hacer ruidos. Vamos. Vamos. La música que brota del órgano monumental se oye perfectamente. Calimán y Solín se acercan sigilosos a la puerta clausurada. Despacio, Solín. Despacio. Debemos evitar que alguien nos descubra. ¿Qué? Calimán, ¿qué fue eso? ¡Parecen gemidos! ¡Sí! ¿Qué misterio se oculta en aquella habitación clausurada? Calimán podrá descifrarlo. El barón de Tífano planea algo en su contra. La hermosa Karen tendrá que casarse con el misterioso Lucas Van Doren.